Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Acá llegamos al segundo episodio de esta locura que dimos a llamar Mundo Arte, un programa tan difícil de explicar como fácil de escuchar. La verdad que estamos muy, pero muy contentos con las repercusiones que tuvo el primer programa. Gracias a todos los que nos han mandado mensajes de diferentes puntos del país. Les quería comentar, que no se los comenté en el primer programa, que este es un programa en realidad hecho por músicos. Algún desprevenido por ahí no se dio cuenta aún que no somos gente de radio, pero que lo hacemos con mucho corazón y con muchas ganas de hacer de este lugar, de Mundo Arte, un canal de encuentro para todos los músicos del país. Este es un programa pensado de manera federal. Queremos llegar a todo el país y queremos estar en contacto con los músicos y con la gente de todo el país. La verdad que la idea de este programa no era la de tener tantas repetidoras, no tengo el número exacto ahora, pero son como 13, 14 repetidoras, se está pasando por diferentes puntos del país, y bueno, quería agradecerle a eso, a toda esa gente que nos hizo el contacto para llegar a diferentes repetidoras, y a todas las radios que desde el principio agarraron viaje, digamos, con esta locura, y como les digo, no estaba en nuestros planes llegar a tantas repetidoras, pero se dio así. Y estamos muy contentos por eso. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy completo, al igual que el anterior, así que vamos directamente a la sección de Claudio Gavis, La Cofradía del Blues. Esta es La Cofradía del Blues, por Claudio Gavis. Hola amigas y amigos, y hola queridísimo Gustavo Giannini. Aquí Claudio Gavis desde Madrid. Para esta segunda entrega de mi sección La Cofradía del Blues de Claudio Gavis, les estoy enviando un maravilloso blues de 8 compases, cuyo título es Hard Times, es decir, Tiempos Duros. Fue compuesto por Ray Charles y apareció en su disco The Genius, que era el mote, el sobrenombre que tenía, se le daba popularmente a Ray Charles, el genio. The Genius Sings the Blues, el genio canta los blues, publicado por el sello Atlantic en el año 1961. Se trata de un blues de 8 compases con una letra muy triste, muy, digamos, tocante, en la cual el protagonista, en primera persona, narra cómo su madre, cuando estaba casi por morir, le advierte que no se olvide de rezar. Bueno, eso fue lo que le dijo su madre, porque lo que vendrían por delante serían tiempos muy duros. Así efectivamente lo cuenta él, cuenta cómo los tiempos duros le obligaron a empeñar su ropa para poder pagar su renta y comer, cuenta cómo una mujer con la cual él mantenía un romance lo dejó porque él era pobre, y finalmente concluye con que, bueno, todas esas penurias pasarán cuando se muera. Bueno, como ven, no es una letra especialmente alegre, pero la interpretación de Ray Charles es extraordinaria. Ese hombre que manejó el lenguaje del blues y lo combinó tan perfectamente con el jazz y con todos los otros elementos de la música popular afro-norteamericana del sur de ese país, de Estados Unidos. Bueno, como les dije, se trata de un blues de 8 compases con cambios armónicos ya sofisticados, ese tipo de cambios que coloca a los blues de 8 compases en la frontera entre el blues y el jazz. Espero que les guste esta maravillosa versión, la original de Ray Charles, de Hard Times. Hasta la próxima. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? Oh well, I'm better than I. Democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Bueno, buenísima la sección de Claudio Gabis, un hermoso tema de Ray Charles. Nuestros saludos tanto a Claudio Gabis como a su compañera Sonia. Ellos, bueno, están pasando la cuarentena en Madrid. Allá está el tema un poquito más complicado que acá. Pero bueno, están como todos nosotros resguardándose de este virus maligno. Y así que le mandamos nuestros abrazos acá a la distancia. Y esperamos que estén bien. Bueno, vamos a ir con otra de las secciones de este programa. Es una sección muy importante, teniendo en cuenta lo que les decía en el primer bloque de este carácter federal, y que una de las premisas de este programa es la de poder difundir bandas de diferentes puntos del país a través de este medio que se llama Mundo Arte. Hoy vamos a empezar escuchando a una gran cantante y compositora neuquina. Ella se llama Noelia Pucci. Así que vamos con esta sección que se llama Mundo Under. So as a consequence, esto es Mundo Under, bandas en primera persona. Hola, mi nombre es Noe Pucci. Canto y compongo hace 23 años. Nací en Chosmalal. Y me crié en Neuquén Capital. Parte de mi carrera se desarrolló en esta provincia. Luego me trasladé a Buenos Aires,

En nuestra vida nosotros queremos pura verdad. En nuestras vidas nosotras queremos pura verdad. Pura verdad. Pura verdad. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? Hermoso el tema de la Noe, le mandamos un abrazo muy grande a nuestra amiga Noe Pucci, esperamos ese disco con ansias. Como ella bien comentaba, en su parte, ella asumió la coordinación de la región patagónica de la INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que la verdad que es una entidad que nos ha dado una mano muy grande a todos los músicos y que todo el tiempo está... haciendo convocatorias de fomentos para grabar discos, para grabar videos. Se maneja por todo el país y la verdad es que es más que meritorio todo lo que están haciendo con los músicos independientes. Así que se agradece a la INAMU, lo digo como músico, ¿no? El teléfono de contacto con Mundo Arte es 2984-698087. Así que esperamos tu WhatsApp con sugerencias, saludos, bueno, lo que nos quieras decir. Les repito, 2984-698087. Depende de en qué parte del país te encuentres, te puede llegar a sonar rara la característica. Bueno, te comento, 2984 es la característica de la ciudad en donde estamos, donde vivimos y de donde hacemos este programa. Yo digo que este programa está hecho de Fisque para todo el país, porque este lugar nosotros lo llamamos Fisque Menuco, pero bueno, es más conocido con el nombre de General Roca. Lo que pasa es que muchos de los que vivimos en esta hermosa ciudad no simpatizamos mucho con el General Roca y no nos gusta que lleve el nombre, que una ciudad tan hermosa y con gente tan linda como la que hay en esta ciudad lleve el nombre de ese genocida. Por eso es que lo llamamos con el nombre de las tierras originarias, que es Fisque Menuco. Bueno, yo no quiero hacer más demagogia con esto, lo quería comentar. Y bueno, ahora vamos a la sección, el informe de la semana, a cargo de Marco Dalferro. Este es el informe de la semana, por Marco Dalferro. Hoy, aborto. Arráncame la vida de un tirón. Este jueves se ha sabido de un segundo caso de una joven fallecida por un aborto provocado en la periferia bonaerense. Se conoció la noticia de que Elizabeth, que tenía 34 años y un hijo de 2, se tuvo que practicar un aborto clandestino, un aborto casero. A raíz de eso terminó falleciendo. Llegó al hospital durante el fin de semana con un shock y además tenía una infección, un cuadro infeccioso generalizado. No pudieron contenerlo aún sacándole el útero y terminó falleciendo en estas horas. ¿Por qué tengo que criar o estar 9 meses con algo en la panza si no lo quiero? Yo, si en este momento quedo embarazada, la verdad preferiría abortar porque no me siento en un momento de mi vida como para tener que criar un hijo, porque es una responsabilidad enorme. Acá por las que hoy ya no están, por las que no pueden marchar, me parece que es violencia que te obliguen a tener un hijo, que te obliguen a parir. El aborto es una solución inmediata, como son todas las soluciones ahora. Algo te molesta, te lo sacas de encima. Y el sistema nervioso. Y al ver sistema nervioso, lógicamente que sentís dolor. La diferencia es entre un bebé vivo que está fuera de la panza de la mamá con la que está dentro de la panza de la mamá. Es, no, solamente la diferencia es que está dentro. No, porque yo diría, espera que nazca y que pueda correr cuando lo quieras matar. La solución es el amor. Si tuviste la oportunidad de engendrar algo, vos podés darle amor. O sea, el amor terminaría con las muertes por abortos clandestinos. Exactamente. Y si alguno de los dos tiene que morir, mirá lo que te voy a decir, que es muy grave, ¿eh? Que muera la madre. En La Guardia explicó que se había hecho un aborto con una rama de perejil. La rama le había causado una infección generalizada. El lunes a la noche murió. El mensaje en realidad lo que se quiere cubrir es que la de la clase media seguramente, o todas las que estamos sentadas acá, vamos a tener, si no queremos continuar con el embarazo, un acceso a un lugar que no salgamos muertas del lugar. Lo que la mayoría de las chicas que no tienen los recursos para meterse en una clínica y hacerlo de manera ilegal, que también lo hacen, tienen muchas posibilidades. ¿Me dejaste de decir algo que va a ser muy fuerte? Pues lo van a escuchar y va a ser mordorte lo que te voy a decir. Cuando vos te vas a hacer un aborto y vas a matar a tu propio hijo, porque es lo que vas a hacer cuando haces un aborto, vos sabés los riesgos que corres. Que estás haciendo algo que no corresponde porque estás matando una vida, la de tu propio hijo, y vos sabés que al someterte a un aborto puedes quedar estéril, podés morir en el aborto. A lo mejor no lo sabes. Sí, ay, dejemos de tratar a la gente de ignorante. Sí, sabés que estoy tratando a la gente aborto, de ignorante, pero no lo estás poniendo en tu boca. Yo dije que a lo mejor hay alguien que no lo sabe. ¿Por qué estás tan segura que todo el mundo? Lo que es la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo. Te sentís sola. Aunque tengas plata para pagarlo. El aborto es clandestino. Acá no hablamos de aborto sí o aborto no. A mí me pesan los embriones que no van a nacer. Pero creo que el derecho es progresivo. Y también me pesan, y me pesan muchos más, la cara de las mujeres que gozan plenamente de todos sus derechos y no pueden acceder a la salud pública por la clandestinidad. Entonces hablemos de eso. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Quienes voten que no, votan por un sistema de clandestinidad. No están votando por las dos vidas, porque si no hubiesen presentado un proyecto derogando el artículo 86, que sí autoriza el aborto. Si defienden las dos vidas, hay que defender todas las vidas, incluso la de los hijos de los violadores. Nosotros queremos una Argentina de iguales, donde las mujeres también podamos ser libres. Y para ser libres de verdad, tenemos que terminar con esa clandestinidad y dejar de ser hipócritas. Los abortos caseros con perejil, sondas, agujas de tejer y perchas son prácticas peligrosas extendidas en el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina, aproximadamente 500.000 abortos ilegales se realizan en el país cada año, muchos de los cuales conllevan complicaciones peligrosas. Mujeres en la Argentina, producto de los abortos clandestinos, y que 38 senadores son responsables, el Senado es responsable de que esto ocurra, y que 38 senadores están decidiendo sobre la vida de millones de mujeres que son las que están obligadas a la clandestinidad y mueren por estas causas. Podía alimentar una boca más. 6 hijos se quedaron sin su mamá. Quedó en terapia intensiva, pero su cuerpo no aguantó y murió. Arrancame la vida de un tiro, que el corazón Adiós.